Yo quisiera comprender lo que sufrió por mí Jesús, tanto desprecio, tanto dolor, y en un madero padeció, y aún herido en su costado, él perdonaba mi pecado. Alzó sus ojos y dijo: Padre, ellos no saben lo que hacen. Oh, qué triste, para qué, cuando venga mi Señor y te diga que no es hoy. Será la última.